peludas y manzanillas, brillo de plata sobre la mar. Del blanco oleaje se oye el chasquido al detenerlo el litoral. De una gaviota se oye el graznido, la fuerte brisa silba al pasar. Silencio siempre se